Y si los días dejan de caminar, todos los días iguales, va a ser cuestión de seguir adelante sin mirar atrás. Y además, ¿para qué? El tiempo nos quita, el tiempo nos da, el tiempo nos enseña y nos enseña mal. Vamos a caminar por la sombra, vamos a caminar de la mano por calles llenas de hojas de otoño sin barrar, por una plaza donde nadie juega más. ¿Para qué disimular? No vamos a ninguna parte. No va a ser fácil, ya lo sé, pero nunca lo es. Es como arrancarse algo, es como ahogarse, es como quemarse la mano, es como quebrarse el hueso. Hay que darle la razón a los que tienen razón, a los que aún no sabemos quiénes somos, pero estamos adentro de nuestra ropa, de nuestra camisa, de nuestra piel. Nuestra ropa, nuestra camisa, nuestra piel. Sí, nuestra ropa.